Saludos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Saludos, buenas tardes, buenas lo que toque. Bienvenidos al programa número 199 de La Isla de Encanta. Si nos estás escuchando aquí y ahora, en martes, es que tienes el 100.4 de la FM sintonizado. Y eso, pues, mola, porque tienes ahí pillado la sintonía de Radio Círculo. Hoy, Julio, buenas tardes, majo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, sosegadete. Bien, con fuerza, madre mía. Hemos empezado con el listón bastante alto. Y tú con un chorro de voz que no veas. Es lo que tengo, es lo que soy. Ya, ya. Girls Against Boys, abriendo nuestro programa número 199, el tema Veracruz de House of Girls Against Boys, uno de sus mejores discos. Y bueno, pues haciendo los honores en esta ocasión, porque el próximo sábado están por aquí, por los Madriles, en el festival que ha organizado la web Supernova Pop para celebrar su sexto aniversario. Están de aniversario, ya llevan 6 años dando guerra en la red y pues dando noticias, agendas, cantidad de entrevistas, reportajes especiales. Mucho tema que leer relacionado con la música y pues ya en el sexto aniversario se han atrevido pues a hacer 3 fechas con un montón de grupos chulos y entre los que se encuentra Girls Against Boys. Así es, antes el próximo jueves estará pues American Music Club en la Sala Caracol pues presentando su nuevo trabajo, también como parte de este sexto aniversario de Supernova Pop. Y al día siguiente los Arbrut, ¿no, Julio? Arbrut y Frida también. Y con American Music Club estarán nuestros amigos Delco, que uh-huh. ya nos fogaron en nuestras costas, y Bandini. Y Bandini, exacto. Efectivamente. Sí, y bueno, de teloneros, ya pues ya para dar la información completa, de teloneros de Girls Against Boys van a estar otro grupo madrileño que se llama Peluce, que es el grupo de Mae, antiguo componente de Stonefish, que estará pues también ahí presentando los temas de If Nuns Didn't Work, que es el primer larga duración de los de Fuenlabrada. Así que muy completita la agenda de celebraciones de Supernova Pop. Felicidades también por lo que me toca, pues muchas felicidades a Javi, a José Gallardo, a Guillermo y compañía, y que cumpláis por lo menos otros 6 y nosotros que lo veamos, claro. Sí, señor, y que lo disfrutemos. Sí, sí. Recapitulando, sexto aniversario de la web Supernova Pop, aquí en los Madriles, el jueves 21 en la Sala Caracol, American Music Club, el viernes 22 también en Caracol, Art Brut, y el sábado 23 en Gruta 77, Girls Against Boys, que han sido los que hoy han abierto esta isla de Encanta, que va a ir ahí pues bajulando entre el un poco lo que es la actualidad, las novedades novedosísimas y también algún rescate curioso o curiosón de temporadas anteriores, no tampoco demasiado lejanas en el tiempo. Así que vamos a ello, ¿no? A ellos, que son pocos y pequeños. Más música aquí en la Isla de Encanta. Háblanse de orejas. Zearen mirabe ta ezin eldu ezerri areak eldu lekuri ez Opa, opa, claro que sí. Por ahí se oye a la distinguida audiencia que disfrutó de este concierto de Anari el pasado 3 de marzo de 2007. Fue un concierto que tuvo lugar en el Café Anchoquia de Bilbao y bueno, pues ahora Anari lo ha publicado, ha rescatado 5 de las canciones que interpretó en ese concierto y las ha publicado en un EP bien cuco que se titula pues precisamente así. 3 de marzo de 2007 en el Café Anchoquia de Bilbao, pero todo eso en euskera, que es bastante más complicado de decir y de pronunciar. La canción que hemos escuchado se titula Desertúa, estaba incluida en Zebra, en el último disco de estudio de Anari, y tiene un punto ahí caléxico que tira de espaldas. Y mola mogollón. Y hay que decir que entre las 5 canciones del EP, pues sorprende que una de ellas sea una versión de Dut, de los fenecidos Dut, que le ha quedado también muy chula. Así que nada, que si Anari se acerca por su barrio, no la deje pasar, oiga. Nunca se sabe, puede ser un buen rato a pasar. Anari, con esos sonidos fronterizos que ha venido hoy hasta Leila Encanta y más gente con raíz. Su lengua proscrita, su gente, su guerra civil, llevadme allí, allí quiero morir. Oigo campanas que suenan con la melodía de un himno extranjero. Alguien se acerca y quiere susurrarme al oído algo que yo no entiendo, o quizás ya no quiera entenderlo. Maldita ciudad, estúpida mar. Y entre baldosas puedo disfrutar de una vida que ya no es la mía. Cartografío desde el alquitrán una piel que está llena de heridas, cicatrices de 13 cuchillas que se oxidarán, se van a oxidar. Así es mi ciudad, así es mi país. Su sangre, su esperma, su forma de sonreír. Su lengua proscrita, su gente, su guerra civil, llevadme allí, allí quiero morir, allí quiero morir, allí quiero morir. Pues así comienza el primer disco de larga duración. Ya hizo un estupendo EP hace unos meses. El primer disco de larga duración, decíamos, de Xabel Vegas y Las Uvas de la Ira. Que no verá la luz hasta primeros de marzo. Esto es un adelanto que han pasado los de su discográfica. Pero para el gran público pues no verá la luz, como decimos, hasta primeros de marzo. Hay conciertunes por ahí, ¿no? En boga. Y presentación por todo lo alto. Ese disco Óxido, que ya hemos traído aquí, alegra y encanta. Exilio, país natal, es la canción que acabamos de escuchar y que forma parte de este primer álbum de Xabel, que bueno, pues ahora empezará con sus compañeros, sus jóvenes compañeros de Las Uvas de la Ira, a presentarlo por todo el país, allá donde le dejen, y nunca en formato acústico, que ya nos dijo cuando estuvo aquí que eso era para flojos. Muy flojito, hay que dejarse la piel, qué coño. Nos vamos ahora, vamos a continuar aquí en la Isla de Encanta con uno de los regresos más esperados del pop español. Y en tu Se nos cuelan de Nash. Esto es como son, ¿eh? Vamos a dejarlo por ahí de fondo. Es que vamos a escucharlo un poquito. Está muy bien. Está muy bien. Este es el cuarto disco de Nash, grupo mallorquín liderado por John Tirado, que ha pasado prácticamente desapercibido y que en este recopilatorio que está sonando, que se llama Bravo Lucinda, tienen también representación con el tema, a ver, ¿cómo se llama? Eso, Kicks and Glory, que es el que daba título al disco. Pero centrémonos, Julito. Brutal. Esos hermanos. Los hermanos Dalton, que llevan 10 años desaparecidos del mapa, bueno, no es real, al menos del mapa discográfico español. Ellos han seguido componiendo, han ido colgando canciones en su MySpace, están ahí a vuestra disposición, las podéis descargar y están realmente bien. Y este 2008 será el año de su regreso, porque este año, en unos meses, va a ver la luz el nuevo disco del grupo gaditano, que si sigue un poco la tónica que marca en esta canción que hemos escuchado, que se titula ¿Qué hice mal?, pues la verdad es que puede ser uno de los mejores discos del rock español de los últimos meses, vaya. Pinta muy bien, suena mejor y estaremos ojo a visor de lo que pueda surgir desde tierras gaditanas y de lo que nos puedan ofrecer esos hermanos Dalton, que ya nos dieron tantos buenos momentos y buenos ratos con aquellos discos anteriores. Así es. De momento quedaros con la copla. Podéis disfrutar de este ¿Qué hice mal?, en el recopilatorio Bravo Lucinda, que está también bastante chulo. 20 canciones puestas a vuestra disposición por el sello madrileño. Una curiosa versión de Los Ramones a cargo de Patricia Escoín de Lula, muy curiosona. Grupos novedosos como Chiquita y Chatarra, que asoman por ahí también a este recopilatorio, y un poco pues adelanto de lo que va a ser la producción del sello madrileño en los próximos meses. Así que si os ha molado y os mola lo que está sonando también por ahí de fondo, pues ya sabéis, Bravo Lucinda se titula el recopilatorio. Y desde La Edad Encanta pues continúa la música. Sí, señor. Nos vamos con otro recopilatorio de grandes éxitos, en este caso, que contiene piezas inéditas como esta. People grow. Pues eso es lo que quiero decir. No esperen más. No esperen más. No está nada cosita, mal. Amigo. No está nada mal. Que nos hemos... Aquí queda con... Nos hemos quedado, sí. En el limbo. Completamente pillados. Porque esta canción de Morrissey es de las buenas, ¿eh? Que se sepa. Esta es de la buena, sí. El hombre ya se sabe que tiene momentos de genio y otros que son más difíciles de soportar. Y en este caso este That's How the People Grow Old, así es como la gente envejece, pues hay que decir que ha dado en la diana el señor Morrissey, que hace ya un par de semanas adelantábamos que pues se iba a publicar un nuevo recopilatorio de Morrissey, que bueno, incluía pues dos piezas inéditas, una versión de Patti Smith en directo, Redondo Beach, y este tema que acabamos de escuchar, y creo que son 13 o 14 canciones más. No son representativas de toda su carrera, que ya es demasiado larga, pero al menos sí resumen bien lo que han sido sus dos últimos discos, que menos de una piedra. Bueno, pues un Great Hits de nuevo en La Isla de Encanta. Esta vez Morrissey a la cabeza, con dos temas inéditos, uno de los que habéis escuchado, como decía César, y un montón de canciones que han hecho de Morrissey pues un icono del pop, si ya no lo era con su anterior grupo, ese mítico de los Smith. Brutal. El Morrissey. Vamos a abrir ahora una pequeña sección, bueno, por decirlo de alguna manera. Vamos a dedicar un poco de tiempo en nuestro programa de hoy al noble arte de las versiones. Stallion with not a mark upon his silky hide, teach him he can dress me like a sister. One day we'll settle up and ride, and we're gonna ride, we're gonna ride, ride like the one-eyed Jack. Diamonds with the devil close behind. We're gonna ride. We're gonna ride. I'm gonna find me a reckless man, razor blades and ice in his eyes, just a touch of sadness in his fingers, thunder and lightning in his thighs. And we're gonna ride, we're gonna ride, ride like the one-eyed Jack of Diamonds with the devil close behind. We're gonna ride, we're gonna ride. Chase the sky forever with the man, the stallion, and the wind. The sun is gonna burn into a cinder before we ever pass this way again. And we're gonna ride, we're gonna ride, ride like the one-eyed Jack of Diamonds with the devil close behind. We're gonna ride, we're gonna ride. Cat Power, que aparte de como comentábamos al micrófono cerrado, tiene esta de Wember, esta chica. Sí, señor. La Chan Marshall. Chan Marshall. Pues nos ha traído para este 2008 en las luces de este primer 8, Hunkenboss, que es un disco de versiones. Sí, su segundo disco de versiones, además. Brutal. Ya hizo uno en el año 2000 o por ahí, de Cover Records. De Cover Records. Y ahora ha sacado este, con cosas así más o menos conocidas y otras, como es el caso, como este Silver Stallion, que pertenece a un tal Lee Clayton, no me pregunten más por él. No pregunten, por Dios. Pues eso, un poquito ahí equilibrando la balanza. Versiones más o menos conocidas y asequibles y otras pues ahí más para iniciados. A mí, bueno, tengo que hacerme responsable de la selección y decir que sobre todo lo que me mola de esta canción es lo guapa que la queda. O sea, quiero decir, la factura, quiero decir... Te podrá llegar más o menos, pero la canción es impecable. Que está bien, muy chula. Que está bien hecho, vaya. Está muy bien hecha, sí señor. Pues sí, la verdad es que a mí Cat Power, que nunca había sido santa de mi devoción, pero desde el You Are Free para adelante, pues ya me va haciendo más tilín. Sí, sí. Y bueno, el disco que sacó antes de este, el Greatest, este que sacó hace un par de años, también está bastante bien. Y este pues tiene su punto. A mí es que las versiones es una de mis debilidades, y claro. Pues nada. Pues un disco entero, pues cómo va a decir que no. Nada más esta, hay que buscar la original para ver lo que le ha hecho, porque... Eso sí. Se comenta, se rumorea que no ha dejado títere con cabeza, ha hecho con las canciones lo que le ha salido de ahí mismo. Mi o sea, prácticamente irreconocibles. Bueno, también es un poco el juego de las versiones, ¿no? Ya te digo. Sí, que también se pueden hacer más fieles ahí a la realidad o más como a uno le peta, que para eso es quien la hace. Pues es rumorea que no ha dejado títere con cabeza. No puedo decir nada, yo personalmente, yo creo que César tampoco, porque no hemos escuchado la original. Yo he callado. Así que no podemos decir, pero vamos, en principio parece ser que ha sido toda una escabechina. De esta que viene a continuación, de esta versión que vamos a escuchar a continuación, sí os vamos a contar tres o cuatro cosas. Me now, listen to me now, I'm lasting 20 rounds, and if you want me, then come and get me now, easy with me now, then break it down, I know you dig the way I switch my style. People sing around, people gather round, now people jump around, get your freak on, get your freak on. You know, me and murder been high some 20 years ago. And what the dealio, now what the dealio. You wanna battle me then, Cracker. Let me know. Hotter, got the feeling some, let me throw you some. Otra música. People, here I come, the threat when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Get your freak on. Thank you. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí, esta les ha quedado muy bien también, ¿eh? Joder, qué buena música hemos traído, coño. Sí, ¿cómo somos? No tenemos abuela. Como así de a gusto. Charla al micrófono, no vale un duro, pero música, ¿qué música traemos, Quillo? Estos eran Eels, grupo norteamericano, ya sabéis, que lo lidera un tal señor E, que es un tío raro de cojones, pero que hace canciones... De cara también. Y de cara más todavía. Y que hace canciones estupendas. Y que en su nuevo trabajo, que se llama Meet the Eels, que es un recopilatorio, incluye esta canción, que es una versión de Missy Elliott, de Get Your Freak On. Que la verdad es que la han llevado ahí también a su terreno de una forma, pues yo diría que magistral. Les agrada mucho la de coño. Sí, sí. Pinchable, esta es pinchable 100%. Al 100%. Pues Meet the Eels es, forma parte de un paquete, con perdón y con todos los respetos, un paquete de recopilatorios que acaba de sacar el grupo americano. El primero de ellos es este que acaba de sonar, con ahí sus singles, sus canciones más conocidas y tal, y un DVD adjunto con todos los videoclips que han grabado. Y luego está Useless Trinkets, que es un doble CD con inéditos, caras B, más versiones, etc, etc, etc. Y otro DVD con su actuación en el Festival Lollapalooza del año 2006. Así que todos los fanáticos de Eels, tenéis ahí cita con vuestro proveedor oficial de discos, porque merece mucho la pena hacerse con estos dos trabajos, especialmente con este Meet the Eels, que contiene esta versión que se sabía que estaba grabada desde hace tiempo y que permanecía inédita, solamente pues la habían escuchado unos pocos. Y la verdad es que la espera mereció la pena, porque les ha quedado, ya decíamos, muy guapa, muy guapa. Sí, señor. Seguimos aquí, La Isla de Encanta, más música, actualidad y demás. Más versiones, oigan. Venga ya. Con esta vais a flipar. Cause you're love got the best of me, baby. You're making a fool of me. You got me. Canelita en rama. ¿Cómo mola? Sí, sí. Qué guapo, tío. The Pupini Sisters se llaman estas tres mozas inglesas que pues se lo montan así de bien. Cogen grandes éxitos del pop independiente, del rock y también pues del jazz vocal de los años 40 y lo rehacen ahí a su estilo, lo llevan evidentemente al vocal ese, al mundo de esas orquestas de los años 30 y 40, pero con un sonido actualizado y mucho sentido del humor. Y la verdad es que, joder... Parece que se ha metido una cápsula del tiempo total, ¿eh? Sí. Qué guapo. Sí, sí. Esto era Crazy in Love de Beyoncé. Y bueno, la mayoría, pues evidentemente lo habéis pillado desde los primeros acordes. Y sorprende que a la gente se le ocurran estas cosas. A mí por lo menos me sorprende. Y sobre todo que sean capaces de hacerlo también, vaya. Que les quede guapo. Pues sí. Ese es el rollo, porque puedes tener la idea, pero encima le da brillo y queda niquelado. Muy guapo, sí señor. Hay que bucear más para conseguir más cosas de esta gente. Está muy molón. Pues para los que os hayáis quedado con la copla, deciros que este tema que hemos escuchado, Crazy in Love, versión de Beyoncé, está incluido en The Rise and Fall of Ruby Woo, que es su segundo trabajo. Se publica a través del sello Universal Clásico. Aquí a España pues me parece que no llega, así que a bucear por la internet. Se puede descargar, si buceáis así un poco por blogs y tal, pues encontraréis los dos discos de Pupini Sisters. El anterior salió hace un par de años, se titula Betcha Bottom Dollar y también contiene igual pues temas así clásicos y luego versiones del pop. Hay versiones de los Smiths, de Bangles, en fin, que es un goceteo y es una escucha sobre todo divertida y que se agradece, vaya, para desengrasar un poquillo. Sí, señor, a desoxidar, que ya viene haciendo falta. Pero de entre las tinieblas, y otra vez, porque ha salido hace poco a la palestra aquí en la Isla de Encanta, vuelve el único e inevitable. Espera. Me espero. Que hay una versión más. Anda, qué cabrón. Antes de Black Francis, digo. Pues nada, pónmela, hijo. Te la pongo. Venga. She's got the looks that she's got. Sibari, trío neoyorquino interpretando este Look That Kill de los primeros Motley Crue. Pues sí, sí, esto aunque no lo creáis, es una canción de Motley Crue, pues ahí lo mismo de lo que estábamos hablando en los últimos minutos, llevándolo ahí a su, cada uno arrimando el ascua a su sardina y en este caso también con resultados óptimos. Como en el caso de Cat Power, quizá extremando, o las Pupini Sisters mismo, extremando ahí un poco la apuesta y haciendo que cualquier rastro de la canción original sea pura coincidencia. En este caso, la letra y un punto de la melodía del estribillo, pues sí permanece. Pero claro, nada que ver con el original. Aquí no hay cuernos, no hay greñas, no hay paquete, chupar de cuero, no, hay paquetes. No hay paquetes con calcetines, ni nada, nada. Ni nada que se le parezca. Que ojo, cuidado. Motley Crue merecen todos mis respetos, ¿eh? Que vamos, o sea, anda que no me lo han hecho pasar bien cuando tenía 15 años. Total. Pero ya son otros tiempos y estas cosas, pues, estas versiones como la de Sibari, pues se agradecen. Sí, señor. Y se agradece también la espera, pero se hace ya. Se me hace el oro de huéspedes. Quiero escuchar al amigo Black Francis. No sé qué tipo de duendes se han aliado esta vez con Black Francis. Los chungos. Los más chungos, me cago en 10. Que nadie toque su dial, que nadie mire su ordenador, que nadie piense que se está acabando la batería o que un loop raro se está adornando de sus ondas. Es nuestra materia prima. Tecnología punta. Es lo que tenemos, es lo que somos, una vez más. Y nos está jugando una mala pasada con esa canción tan esperada, tan deseada. Es el último trabajo de Black Francis. De Zeus se llama el tema que hemos intentado hacer sonar aquí en la Isla de Encanta y casi casi que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque parece que entramos y salimos de un túnel. Esto es una mala pasada. Sí, yo creo que vamos a cambiar el tercio. Sí, señor. Pues hazme la cobertura mientras busco en tu iPod el tema que va a sonar a continuación. Busca, busca, sin miedo. Tienes todo el tiempo del mundo. Pues eso, que intentaremos para las próximas y sucesivas veces traer de otra, en otro formato, que dé menos mala vida al amigo Black Francis, pero mientras nos vamos a quedar con Aaron Thomas, ese australiano afincado en Madrid. Sleep again. I'll never close my eyes in front of you. But you must be mad. You're wasted. I'll never mutter an awful word. I'll try and hide the ugliness of the world. But you can't do that. I don't know which one. Follow the Elephants es el disco que ha traído Aaron Thomas hoy a la Isla de Encanta. Y como decíamos, residente actualmente en Madrid, pero asturiano de nacimiento, pues este es su primer álbum, aunque la mala lengua dice que ya lleva 9 años componiendo el colega. Hombre, estas canciones así de primera seguro que no le han salido. Y si le han salido de primera, joder, qué tío. Es un monstruo. Está claro. Y joder, cantar así sin haber pasado ahí unos cuantos años de brega, joder, se hace difícil. Complicado. Y no puede negar que le gusta Jeff Buckley, Bob Dylan, Radiohead, The Beatles y un montón de referencias más que están latentes ahí. No hay negación posible. Y seguro que él no lo niega. Seguro que no. Porque ¿para qué? Pero está molón. Que el que le haya gustado y quiera verle en directo, que sepa que el 15 de febrero estará en la FNAC de Donosti, el 16 en la FNAC de Bilbao, el 22 en la FNAC de Zaragoza, el 23 de febrero en la FNAC de... Estoy dando fechas ya pasadas incluso, qué toli. Acabo de darme cuenta. Eso es lo que tiene. Pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, el 22 y el 23 estará sucesivamente en la FNAC de Barcelona y la FNAC de Zaragoza. El 29 de febrero en el Callao, Madrid. El 5 de marzo estará en el MOBI. El 29 de marzo en la FNAC de Leganés. Y el 19 de abril en el Sol, madrileño. Pues tomad nota de esas fechas de Aaron Thomas y tomad nota, antes de que os digamos adiós, de que el día 22 de febrero, es decir, el próximo viernes, está nuestro próximo protagonista, Richter, teloneando April Fool's Day en la sala Moby Dick de Madrid. Os dejamos con Like a Bird, tema incluido en el primer álbum del madrileño Danny Richter, que también está pues curiosón. Recibid besitos, la semana que viene más. Hasta luego, Lucas. See those blackbirds flying to the north. How easy they find the way back to the homes, and they even don't know where to go. See the flight of the doves now, they're back from the sea. Take when I want, so I can give.